Del deporte en la mañana de hoy. Cargadas, cuántas veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla. Y lo recibimos, ya lo tenemos con nosotros, Máximo Llano, en el aire de Radio Panamericana. Estimado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, buenos días para vos, para toda la audiencia. Aquí estamos con un día más para poder compartir con toda la audiencia lo que tiene que ver con el deporte. Un día más. En este caso, Juan, lo sí. que traigo... Sí, sí, adelante. Decime, decime. No, no te escuchamos. En este caso, lo que traía para compartir contigo tiene que ver, yendo al deporte local, este fin de semana, como bien saben, no va a haber Liga Departamental de Punilla por el tema de las elecciones. Hay elecciones nacionales para para presidenciales, así que se decidió en la liga que este fin de semana no va a haber fecha. Lo que sí va a haber es un encuentro de selecciones, Juan. Ah, sí, te sí. Te comento que hay se conformó las selecciones de Punilla, tanto la mayor, la sub-13, la sub-15, sub-17, y en este caso va a haber un encuentro entre la selección de Punilla sub-13 y sub-15 frente a la selección de Cruz del Eje, ¿sí? Se van a estar enfrentando en el estadio de Olayón, va a ser este sábado, así que eso es lo que tenemos para compartir en lo que respecta a lo que es nuestra liga, ¿no? Los deportes, el fútbol local de nuestros lugares, digamos, que son selecciones conformadas por equipos como Independiente Cosquín, Sportivo Huerta Grande, 25 de Mayo de la Cumbre, Atlético Capilla del Monte, en fin, una selección conformada por diferentes jugadores. Bien. ¿Qué me ibas a decir, Juan? No, nada, escuchando aquí atentamente. Muy bien, me imagino que habrás estado viendo ayer la selección argentina. Así es, triunfo con Perú. Triunfo con Perú, se jugó la cuarta fecha de las eliminatorias de cara al Mundial Estados Unidos-Canadá 2026. La fecha número 4 de 18 en total. Arrancó Venezuela temprano ganándole a Chile 3-0. La verdad que viene muy bien la selección de Venezuela, con ganas de clasificar por primera vez a un Mundial. Luego Paraguay le ganó 1-0 a Bolivia. Ecuador y Colombia en un clásico empataron 0-0, luego después de 22 años en el Estadio Nacional de Uruguay, en el Estadio Centenario, Uruguay le ganó 2-0 a Brasil, ya en un clásico también entre uruguayos y brasileros. Uruguay se quedó con este partido, luego de 22 años, como te contaba, fue 2-0 para el seleccionado uruguayo del director técnico de Marcelo Bielsa. Ya lo empiezan a querer los charrúas a Marcelo, fue un poco criticado, un poco como que no lo aceptaban mucho, pero con resultados el loco Bielsa comienza a ganarse el corazón de los uruguayos. Y como bien comentaste, se enfrentó nuestra selección, los campeones del mundo, le ganaron 2-0 a Perú. La verdad que cuando quieren estos muchachos hacen lo que desean adentro de la cancha, son una máquina, hay una diferencia abismal realmente, no solo con Perú, con las otras selecciones. Cuando le ponen pila la selección argentina, se nota la diferencia con el resto de las selecciones. Fue 2-0 con un Messi realmente imparable, jugó los 90 minutos como si fuera un adolescente, no quería salir de la cancha. Así que la tabla de posiciones en esta fecha 4, luego de la victoria argentina, quedó así, Juan. Argentina quedó con 12 unidades, invicto, puntero absoluto. Uruguay, Brasil y Venezuela, atención ahí, con 7 unidades. Colombia con 6, Ecuador, Paraguay y Chile con 4, Perú una unidad y cierra Bolivia sin puntos en esta fecha número 4 de las eliminatorias. Y por último, lo que tengo, me imagino que también habrás estado viendo todo lo que tiene que ver con el Mundial de Rugby. Ha sido noticia durante toda la semana un tackle histórico de Matías Moroni. en el final ya del partido, los Pumas en los cuartos de final de este Mundial de Francia 2023 le pudieron ganar a un rival durísimo, durísimo realmente, como es la selección de Gales. Fue 29-17 con unos Pumas, una selección argentina realmente para la historia. Las personas que no somos tan allegadas al rugby, que nos enamoramos en estos eventos así, realmente es una gran oportunidad para poder entender y comenzar a disfrutar más a diario, en lo cotidiano, de lo que es este deporte que realmente es muy apasionado y tiene muchos códigos dentro de la cancha, son realmente caballeros y eso es algo lindo de destacar. Por el otro lado, Irlanda cayó 24-28 frente a los All Blacks, un resultado bastante ajustado para lo que son, para lo que es la selección de Nueva Zelanda, que son los mejores del mundo desde que existe el ser humano. Creo que estos tipos realmente vienen jugando al rugby desde siempre y lo demuestran cada vez que salen a la cancha. Inglaterra, un rival que ya nos ganó, fue el primer la primera selección que los Pumas se tuvieron que enfrentar en la fase de grupos, le ganó a Fiji 30-24, y por la otra llave de los cuartos de final se enfrentaban Sudáfrica y Francia, fue 29-28, fíjate ahí justito, los sudafricanos se pudieron quedar con las semifinales, así que las llaves en semifinales quedaron así, quedaron los Pumas, van a enfrentar a los All Blacks, a la selección de Nueva Zelanda, este viernes 20 a las 16 horas, y por la otra llave de la semifinal va a ser Inglaterra frente a Sudáfrica. Así que todo el mundo prendido ahí el viernes 16 alentando a los Pumas, que están ahí a dos pasos de realmente hacer historia. Excelente, Maxi, ¿algo más que quieras agregar? Nada, para destacar el tackle de este muchacho para la audiencia, si lo pueden llegar a ver en las redes sociales, lo comparan con el atajadón del Dibu Martínez al final del Mundial de Francia. La verdad que es algo impresionante lo que hizo este muchacho para poder obtener esta victoria. Así que nada, que lo vean y alentemos a los Pumas, porque realmente están en una situación que pueden llegar a salir campeones y algo histórico para el deporte argentino. Gracias, Maxi, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia.